tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es las noticias. Tenemos recomendaciones en películas. Y prácticamente, pues yo creo que ya nos tenemos que poner a leer bastantes cómics, porque ya los tenemos acá pendientes. Tenemos todavía Capitán Harlock, tenemos todavía parte de Depredador, tenemos por ahí el Superman All-Star, por ahí tenemos Hellboy, por ahí tenemos bastantes cómics que leer, así que tenemos que apurarnos. Tenemos también varias series de televisión. De hecho, en algún momento se me están quedando ahorita series de televisión en el tintero, así que vamos a hablar ahorita bastante entendido, pero estaba yo probando hace rato lo que es para hacer en vivos, la verdad, pues para ahorrarme un paso de grabar el podcast en el y grabar aparte el podcast en audio, pues quizá en algún momento cuando esté grabando, pues estarán escuchándome los errores que tenga. De hecho, por ahí está el video, pero prácticamente no fue privado, más que nada la sintonía en vivo, y pues ahí estaremos viendo cómo funciona y cómo avanzamos de los podcasts en vivo. No, yo los grabaría prácticamente los viernes a las prácticamente en punto de las 12 de la noche. Y pues, o 11 de la noche, no sé, los haría más temprano, ahí dependiendo cómo nos va en estas situaciones. Y pues mando un saludo, yo soy Romy y espero que todos estén bien, que todos estén acatando las instrucciones de pues prácticamente lavarnos las manos, no tocarnos la cara, tratar de no asistir a, dependiendo de tu país, de no asistir a lugares tan concurridos. Y pues si es necesario, si es posible, en la medida posible, quedarte en casa para prevenir estos contagios, estos sucesos que se nos vienen en estos meses, en estos días. Si tú nos estás escuchando y en el futuro, pues por ahí coméntanos qué es lo que ha pasado. Estamos en marzo 27, coméntanos qué ha pasado en nuestro futuro, ya que nosotros ahorita pues estamos encerrados en la casa, y esperemos tener que pues ya pronto tener ya volver bueno, no sé si a la normalidad, porque esto nos va a cambiar muchísimo, nos va a abrir mucho la mente. A mí me sería una buena reflexión hablar de este tipo de sucesos, ¿no? De que nos ha cambiado vamos a llamarle el COVID-19, que nos ha venido a cambiar la vida. Pero pues no vamos a hablar ahorita del COVID-19, toda la información que ya tenemos está en la internet, tú ya lo sabrás. Y pues nosotros venimos a hablar más que de cómics y recomendaciones en algún momento. Yo te saludo y te mando un abrazo, esperemos que lo estés pasando bien, y vamos a darte una amena transmisión. Esperemos, ya vamos a ir subiendo, porque estaba haciendo reflexión Luis del pasado y Luis del futuro. mi nombre es Luis y Rome, así me dicen. Y de hecho sí, eso te lo dice Luis y me manda un saludo por ahí, diría. He estado viendo bastantes videos y espero realizarlo ameno, ya como soltarme un poco más al micrófono, que es lo que quiero. Prácticamente la Cumancha es como jugar al radio. Ya había dicho en algún momento, jugar al radio, jugar a la televisión, y creo que eso me satisface bastante. En algún momento pues tenemos este set y no me alcanzo a ver, pero yo creo que en algún momento ya estaré en los en vivos, porque si tengo que ver ahí dónde colocar la cámara, pues tendrá que verse mi rostro. Y yo creo que también construir el set, bueno, poner los cómics, pero también acá tengo bastantes cosas y lo voy cambiando cada mes, yo creo, o pondré algunas cosas ahí, pondré mi colección de figuritas para los que nos están escuchando en YouTube y los que nos están escuchando iTunes, iVoox o Archivos ORG. Muchísimas gracias, La Cumancha Comics. Y pues prácticamente es Crónicas de Novato también esto, como tenemos el título en algunos videos. Y pues vamos a iniciar con la información, vamos a iniciar con los comentarios de películas que vimos. La de Yesterday, por fin, ya me vi. De hecho, yo estoy hablando de que recomiéndenme películas, recomiéndenme series. Mejor ya me callo porque ya terminé mis pendientes. Por ahí me prestaron varias películas, por ahí me prestaron una serie de televisión que en lo personal, yo no la he visto todavía, pero ya la quiero ver. Por ahí ya me hicieron varias recomendaciones. Por ahí le dieron al clavo por qué entraría a ver Spartacus. En algún momento la pasaron en teleabierta aquí en México y pues como que no se me antojaba ver tanto Spartacus, la verdad a mí no, pero ya me hablaron más o menos de lo que trata, como que por dónde me agarraron, pues es como más que nada el origen de un gladiador y la precuela, que en algún momento estaremos hablando más información de Spartacus, pero dije, ah, mira, voy a ver Spartacus. Y por ahí también es también lo de Yesterday, y también me recomendaron mucho lo que es El Hombre Invisible. Vamos a hablar de ellas. Las dos son dos películas muy diferentes. Sé que es narrativa visual con una video, una película, pero las dos son experiencias diferentes. Ahorita hablamos de ellas porque vamos a hablar más de las experiencias, pero vámonos rápido con las noticias. Y pues están buenas, la verdad sí hay cosas importantes, ya que ahora sí, vámonos con las noticias. Noticias. Por ahí están viendo que hay un disco duro externo WD Black D10 de 8 terabytes que puedes almacenar 200 juegos, y esto es como se ve como para el Xbox, para que podría funcionar. No sé si también por ahí es, dejen sus comentarios si también funcionaría para el PlayStation, pero uff, es un monstruo este, y cómo estaría corriendo los juegos, ya que es muy importante el almacenamiento con lo que son el correr de los juegos, ya que en algún momento me pregunta, yo creo que por ahí un saludo a mi amigo Aedes, me pregunta mucho por qué comprar juegos viejos o juegos japoneses. Bueno, más que nada va por los juegos japoneses, pero me dice más por la parte de, pues es que ya están remasterizados, ya están ¿cómo se dice? Remasterizados, por ejemplo, del PlayStation 2 al PlayStation 3 al PlayStation 4. Digo, ya estaré subiendo algunos juegos. Por ejemplo, yo había comentado que el Shadows of the Colossus yo lo jugué para el PlayStation 2. Pues jugar el juego original, jugar prácticamente en los fierros, prácticamente su versión que no te va a tener ningún problema, me satisface porque hemos jugado emulación. Yo, la verdad, pues me gusta. Si quiero jugar los juegos, adelante, ¿no? Valga la redundancia. Si quiero aplicarme en los juegos, si quiero hacer mi inmersión, como que la nostalgia, lo que yo nunca tuve, por así decirlo, en los juegos de video, sino también en esa parte de tenerlo, ¿no? Esto es lo mío, esta es la parte de este es el juego que yo quiero, este es el juego que yo esperaba, por así decirlo. Porque yo tuve un PlayStation 2, estuvo chipeado y... híjole, tenía bastantes problemas por el Burnout Takedown, que ese juego yo lo quería. Digo, a lo mejor y por ahí debe de estar en español. De hecho, ya voy bastante avanzado. Voy como, yo creo, con el Burnout Takedown, yo voy como un 60, yo le calculo un 40-60% del juego, porque si es demasiado largo, el Burnout Takedown. y los coches que debes de sacar y todo lo que te presenta, ¿no? Y esa parte de jugarlo ya normal, porque yo lo jugué en disco pirata y no me dejaba grabar en la memoria. Yo compré para eso una memoria más grande y en el japonés sí me está dejando, se me está dejando hacer bastantes cosas. De hecho, está hasta en el Xbox, así que también me gustaría en el 360, me gustaría tener esa versión, ya que algunas canciones no regresarán para otro Burnout Takedown, sino el cambio del juego. Por ejemplo, el Killer 7 del GameCube al PlayStation 2, digo, jugar los juegos, ¿no? En los fierros, en los originales, porque ya si juegas en emulación, pues varía lo que es la música, varía lo que es el rendimiento del juego. Pero bueno, esa es la parte de que me platicaba en un momento antes, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los juegos japoneses o por qué jugar desde el origen? Pues es la nostalgia, por así decirlo, tener la consola, si se puede tenerla, adelante. En otras noticias vamos que a Anya Taylor, híjole, esta niña en The Witcher es hermosa, de hecho se ve como una niña de 14, 15 años, pero ya tenía su mayoría de edad. Ahora podría estar haciendo lo que es la versión de Furiosa de joven en esta parte de un spin-off de Mad Max. Así que esa niña siempre nos da gusto verla trabajar. Tiene una, no sé, te llama bastante su actuación. Y luego con escenas como The Witcher, creo que deberían de checarla. Es muy buena película para mí. Es una película más como thriller suspenso que de terror, más que nada. Como que más te tiene en el suspenso, te tiene a la espera qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de el buen la buena cabrita de Black, por así decirlo. Y tenemos en otras noticias también, ya hablando de videojuegos, tenemos que Grand Theft Auto 6 se podría estar anunciando esto ya en estos días. Si tú nos estás escuchando, ya se debe haber anunciado Grand Theft Auto. Se ve que viene muy bien, se ve interesante, inclusive la portada. Tenemos por ahí un piloto de aviador y atrás lo que tiene una un aeropuerto que me imagino que para los que les gusten Grand Theft Auto les ha de gustar, les ha de llamar bastante la atención. En otras noticias tenemos que, híjole, esta es lo de noticias que se nos van haciendo menos. Tenemos que Hiroshi Matsuoka, la voz del maestro Roshi original en japonés, pues se nos va a la edad de los 83 años. Pues al parecer los seres se nos están adelantando en el camino y no nada más él. Ahorita vamos a hablar de un dibujante de Aster. También en la película, en otras noticias tenemos que la película de Flash estaría de regreso traería de regreso un villano que ha de haber fallecido en las entregas anteriores. Parece que aquí me hace como un poco de enigma, ¿no? Las películas. ¿Qué va a pasar con todo lo que ya escribieron o todo lo que están? Pues Batman nos va a hacer falta, nos va a hacer la historia, por ahí algunos hoyos, por ejemplo Henry Cavill, pero están utilizando por ahí, yo creo que Flash lo volverán a utilizar, Aquaman, Wonder Woman, ellos sí siguen en grabación. ¿Cómo nos irán a cambiar? Bueno, a lo mejor me van a decir, oye, te complicas mucho, simplemente los ponen, ponen a otros actores, pero pues no sé, yo sí pensaría como que, yo sí lo pensaría bastante en poner otros actores como Batman y Superman. Bueno, digo, ya está este chico de películas más conocidas por Crepúsculo, pero Henry Cavill sí se me hacía buen Superman. Ahorita yo no vería a alguien más como Superman, pero pues estaremos viendo qué es lo que pasa, a quién traerían de regreso o van a reescribir historias o nos pondrán en otro contexto. Pero bueno, en otras noticias tenemos que Nintendo presiona Sony para eliminar ciertas creaciones para Dreams, ya que en algún momento les daban la libertad para crear lo que es alguien parecido a Mario Bros. Así que pues yo creo que por ahí Nintendo está apretando, pero pues prácticamente es como creación de personajes. Si tú decides y creas a alguien similar a Mario Bros, pues ya es parte del jugador, ¿no? Pero ahora pues por ahí están presionando a PlayStation, pues que no puedan crear ese tipo de licencias, ¿no? Ese tipo, sí, ese tipo de licencias, ese tipo de personajes sin permiso de Nintendo. Así que, pues, algo, a lo mejor estarán restringiendo ciertas o quitarán ciertas aplicaciones para poder crear personajes. En otras noticias tenemos que Sunset Riders, el clásico juego de arcades, pues estará para PlayStation 4 y para el Nintendo Wii. Así que, pues, si tú tienes una PlayStation 4 o un Nintendo Wii, pues también estarás viendo a Sunset Riders en estas plataformas. Y cuéntanos cómo se ve, cómo se escucha, si es que remasterizaron algo o aplicaron más personajes o jugabilidad de este juego. Así que por ahí tenemos otras noticias donde por aquí la tengo. Tenemos que Ash William ha sido por ahí estará participando para lo que será personaje escogible para Mortal Kombat 11. Así que, pues, ese personaje estábamos hablando bastante tiempo de él, porque ya le hicimos un unboxing por ahí, checa los videos. A figuras NECA, y pues la verdad son impresionantes, y pues al parecer como que se nos ha estado ese Ash se nos ha estado presentando en varias figuras y también está regresando en fichas, al parecer, como diría Milhouse. Así que el dibujante de Asterix es Alberto Dureso y se nos adelanta en el camino a la edad de 92 años. Así que, pues, lamentablemente el dibujante de Asterix se nos adelanta en el camino. Pero bueno, eso fueron todas las noticias de la semana, las más importantes, y pues prácticamente pues unas medias dolosas para el medio del entretenimiento. Así que vamos rápido con las recomendaciones de las películas de... Vamos a empezar con Yesterday, ya que, bueno, te estoy viendo y quiero empezar a leer, quiero empezar a ojear o cómics que no puedo leer o que no puedo llevar, ya que si me voy, por ejemplo, en viajes, yo sé que viajo, pero se me maltratan bastantes cómics, y como que ahí no me agrada tanto que se maltraten los cómics o que no los pueda leer por el tiempo, o porque en algún momento pues se les hace oportuno apagar las luces de transporte, ¿no? Y como que no sé, ya no puedes leer y mejor lo dejas pendiente y nada más estás cargando. No sé si por ahí déjenme en sus comentarios, a ustedes les pasa que en algún momento cuando cargan cómics y sucede eso, que no pueden leerlos, pues nada más los están paseando y se hacen feas los cómics, por así decirlo. En digital, algunas cosas sí las quiero. Por ejemplo, yo tengo una, antes de hablar de la película, yo tengo una manía. Tengo, me gusta mucho los cómics, sí. De hecho, he bajado un poquito mi compra-venta de cómics, ya que por ahí no me han gustado algunas historias. O por ahí está la de Afterlife with Archie. Ese cómic lo quiero comprar, lo quiero leer. De hecho, hace mucho tiempo. De hecho, desde creo que hace 2-3 años que habíamos dicho que estaba muy interesante ese cómic. Y no lo hemos podido comprar. Bueno, ya está por ahí, pero no lo hemos podido comprar. Y también lo quería, ya sea que todo completo, y estaba hablando otro de un podescucha y gran amigo también, Ramsés, de que comprarlo en inglés y sale mucho más barato, pero pues no sé, vamos a ver en algún momento cómo lo conseguimos para reseñarlo. Pero tengo bastantes pendientes, así que volteé a ver mis pendientes, no nomás es esto, sino, híjole, son bastantes, así que tenemos que darle velocidad a esto, porque veo que se me están juntando bastantes cómics, y más ahorita porque estamos haciendo home office, o que estamos previo a pues prácticamente a las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Ya que terminamos de hacer home office, pues estaremos poniéndonos a leer o ver pendientes, que lo bueno que estoy sacando pendientes. A lo mejor mientras haga algunas cosas, pues podré estar viendo algunas cosas que tenemos pendientes y que nos han recomendado. Si tú nos quieres recomendar algo, adelante, déjalo en la caja de comentarios, ya sea por Facebook, lacumancha.comics, o también déjalos en los comentarios de La Cumancha Rome en YouTube, o también iTunes, iVoox o Archivos ORG, La Cumancha Comics. Así que vamos rápido con lo que es la recomendación de Yesterday. Atento, amigos de La Cumancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast. ¡Mierda! Híjole, no sé si mi opinión esté sesgada, mi opinión no creo que tenga tanta validez, porque yo sí soy fan de los Beatles. Y contaré una anécdota, ya que en algún momento tenía una amiga que vamos a bajar esto, porque como que siento que me cubre mucho, hablando de tomar confianza. Tenía una amiga que decía que no le gustaban mucho los Beatles, y he escuchado mucha gente que no le llama la atención los Beatles, ¿no? Y yo entiendo por qué. En algún momento, si es rock and roll, si en algún momento tienen cosas poposas, poposas de pop, de sí, música pop, ¿no? De muy melosas. En otra cosa, en otros momentos son como experimentales, en otros momentos son como muy folclóricos, no sé, saltaron de muchos estilos de música, que esto es lo que agradezco mucho de los Beatles, que inclusive fueron un poco más rosas, como más más inclusive naif, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Saltaron de mucho género, ¿no? Y como que encasillarlo en uno, al final se queda como en pop, pop rock, y daba pauta, bueno, al menos, no sé, a mí me gustaba la historia de los Beatles, por ejemplo, en la película, ¿no? Tratan mucho, ¿no? De esta parte de la historia, como que no es biográfica, la verdad, no lo es. Es una película donde, ¿qué pasaría si los Beatles no existieran? Tú dices, ah, ok, está bien, pero por ciertas circunstancias, como por azares del destino, como no lo explican y tampoco lo deberían de explicar, como por azares del destino, un chasquido, prácticamente el de Thanos, medio ñoño, el comentario de Rome, pero prácticamente, ¿qué pasaría si en algún momento, una noche cualquiera, que no existieran, o sea, cambien la realidad y que no existieran los Beatles, que solamente 3-4 personas existieran, ¿no? Perdón, que 4-3 personas se acordaran de estos de estos personajes, de estos sí, de estos cantantes, ¿qué pasaría? Y me quedé con cara, wow, sí afecta. Para mí hubiera afectado muchísimo, y eso es lo que no toca mucho la película, que pasa alrededor de eso, sino simplemente te se limitan a contar la historia de Jack y de Ellie, ¿no? De esta pareja, ni siquiera pareja, porque tampoco es como un triángulo o algo amoroso, sino qué pasaría con Jack, que es un músico donde él solamente es el que recuerda la música de los Beatles, y aparte es medio virtuoso, ¿no? Con la música, con los instrumentos, y él pueda sacar los acordes, las notas, y que nadie más se acordara de los Beatles. Yo me hubiera gustado ver la historia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con, por ejemplo, fueron emblemas en los 60, todo este hype que se generaba tras ellos, la historia que se generaba tras ellos, ¿no? Muchas vidas o muchos romances es que no se dieron. O sea, sí es un fenómeno muy muy bueno, ¿no? Como para tomarlo en cierta manera como, puede decir, sobrenatural, como en la zona negativa. ¿Cuántos niños no nacieron por los Beatles? Imagínate cuántas personas dedicaron las canciones de los Beatles y se enamoraron y se casaron, ¿no? Pues no pasan, simplemente no existieron y simplemente no fueron tan fenómenos de la industria. Inclusive por ahí creo que le toca Oasis. No me acuerdo si es ellos o una banda que es como directamente ligada o muy influenciada de los Beatles y no existe. Por ahí también hay otra cosa que no existe, pero eso sería spoiler, ustedes ven la película. Si ya la vieron, ya sabe que se trata un poco de magia. Pero bueno, la cuestión acá es de que en algún momento este músico pues ya prácticamente se va a dar por vencido, como cualquier artista, ¿no? Como cualquier generador de contenido, ¿no? Que en algún momento no está pegando y pues tú dices, ¿para qué estoy haciendo esto, no? ¿Para qué me estoy esforzando? Sino que ya conseguir un trabajo estable, por así decirlo. Y prácticamente Jack se va a dar por vencido hasta que esa noche sucede un accidente. accidente, y es el único, por ese accidente es el único que recuerda el, a los Beatles. Es como un tipo apagón, prácticamente resetearon la tierra, ¿no? Y ching, volvieron algunas cosas y otras no, prácticamente como si estuvieras formateando tu computadora, ¿no? Que en algún momento tienes que eliminar algunas cosas y otras cosas se quedan, y otras cosas se van, pero en algún momento tú dices, ching, hay algo que se me olvidó, no es igual tu computadora al momento de formatear. Pues es lo que pasa con el planeta Tierra, ¿no? Formatean y o le dan reset y no regresan algunas cosas. Unas cosas se pierden, otras totalmente regresan. ¿Y qué pasó? Y es lo que les toca a los Beatles. Pues es prácticamente un recorrido de Jack, recordando la historia, recordando las melodías, y que en algún momento poco a poco se va acordando, ¿no? Inclusive cambiando las letras, que en algún momento sí me jalo mucho los pelos de así los cabellos, digo, oh, no le cambies la letra a la música de los Beatles, digo, alguien que pues sí le gustan los Beatles, ¿no? Y cambian Jude por Dude, ¿no? Y tú dices, oh, no hagas eso, pero bueno, como que sí me da a mí en el en mi nervio Beatle, ¿no? Sí, soy Beatle. Tenemos también al músico Ed Sheeran, que él apoya lo que es la música de Jack, ya que en algún momento se encuentran y pues le gusta la música, o en algún momento hace un en vivo y él lo nota y él lo decide reclutar para que abra sus conciertos. En algún momento pues deja de ser ese abridor de conciertos a volverse una estrella internacional, pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que en algún momento Jack no nada más es el único que puede recordar a los Beatles, sino también hay otras personas que lo hacen. Y no sé qué hubiera pasado. Por ejemplo, no sé si no te gustan los Beatles, piensa en tu banda favorita. Tú dices, esta banda favorita para mí es lo máximo, ¿no? Y es como prácticamente canta el soundtrack de tu vida, por así decirlo. Piensa en esa banda. Si no son los Beatles, piensa en esa banda. ¿Y qué hubiera pasado si que por medio de un apagón, un chasquido, un reset de la tierra, no existiera? O sea, así de plano dices, ok, no existió, y en algún momento, tú lo sabes, tú no eres músico, pero en algún momento tú dices, ching, tiene que existir esa banda, ¿no? Y tú estás, me imagino que a ustedes les pasa este fenómeno, a mí me pasa un fenómeno, similar, como tipo creepypastas. Me acuerdo de música cuando había buena música, bueno, cuando había, cuando me interesaba el radio, no cuando había buena música, siempre había buena música, corrijo, cuando yo escuchaba el radio, lo escuchaba en los años 90, era bastante, yo escuchaba bastante, me gusta la música, bastante la música, y en los 90 había, por ahí van a me van a si ustedes conocen, está el Factor 100, el 95.7, y tenían buen música antes de que entrara como el lounge, cuando entrara la electrónica. Había ciertas bandas buenas, como rock alternativo que le llamaron después, ¿no? Ese tipo de bandas que eran diferentes, y algunas no logro recordar cómo se llama la música o cómo se llama la banda, porque eran muy alternativas. No sé, el locutor en ese momento ponía música, y hay veces que pues, en inglés, ¿no? Y como que no tenía muy establecido mi inglés, o no tenía muy dominado mi inglés, por así decirlo, pero la música era exquisita, y eran coros, por ejemplo, como entre francés, hasta en francés, o también era similar como a los Caballeros del Zodíaco, yo me acordaba, ¿no? Como coro, como más ¿cómo puede decirse? Como más entre rock y coros de ópera. O sea, sí estaba muy muy buena la música, muy buena la banda, y no me acuerdo. Así que imagínense, con ustedes me imagino que deben tener alguna canción que dices, la tengo en la cabeza, la sé taranear, no me acuerdo de la letra o no me sé la letra, pero ahí está latente. Imagínense que eso pase con una banda, que dices, ok, me sé la música, me sé la letra, pero nadie la conoce. Así de plano, así estás. Imagínate, ahí ese gritito que dices, la sé, la quiero conocer, la quiero volver a escuchar. Imagínate ese grito en la cabeza. Eso es lo que quiero que te imagines cuando no exista tu banda. Y eso es lo que pasa, ese grito, ¿no? Desesperado de que qué va a pasar, ¿no? ¿Quién lo va a tocar? Inclusive, por eso iba a ser la pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera tu banda favorita y que alguien más estuviera cantando su música? ¿Le reclamarías o le agradecerías? Porque ya no hay nadie más, no hay nadie más. No, no, los integrantes de la banda o el cantante no hizo la canción, no se juntó jamás con el otro grupo, o simplemente no, en esta realidad, pues no fue músico, no fue cantante, no nada. Imagínense, ¿qué harían? O sea, yo sí me quedé con ese dilema, ¿le reclamaría? ¿Le agradecería? Pues al parecer aquí le agradece, ¿no? De que esté cantando los covers prácticamente, que esté cantando la música, que le esté trayendo de vuelta. Y eso es lo que me gustó, ¿no? Es muy, muy buena onda la película, siempre hay cosas bien para el personaje, ¿no? Nunca... Como que nunca le cae, ¿no? No hay esa persecución de que, es un estafador o es un sí, está tomando la música de alguien más. No, no hay ese punto, no hay ese peligro latente. Al contrario, él es el que dice, ¿saben qué? Yo no he construido, no he compuesto esta música y es de alguien más. Tiene bastantes cosas interesantes la película y se le puede ver de diferente manera, si puede ver de diferente enfoque, ¿no? Y les digo, a mí me hubiera gustado que se hubiera expuesto un poco más esa parte, como que hubiera pasado, ¿no? Si no no hubiera existido, si no hubiera, ¿qué hubiera pasado con esas personas que alrededor del virus vivían, ¿no? Y se motivaban, o hubo romance. Te digo, hay dos que te referencias que no existieron en algunas bandas, pero bueno, híjole, hay un personaje o varios o personajes que alrededor de los Beatles, que esa escena me llenó bastante. Por eso les digo, es una experiencia, ya que, híjole, verlo en pantalla, la representación de ese personaje, es muy emotivo. Entonces, si sabes la historia de los Beatles, ya más o menos sabrás quién es. Y para no spoilárselas y ustedes las vean, por eso no lo voy a decir, pero se me hizo muy emotivo, se me hizo, sí, un nudo en la garganta, ¿no? De un what if, ¿qué pasaría si este personaje viviera, ¿no? Y hubiera seguido. Ustedes ya saben quién es, ya ni les digo, les voy a decir en qué momento o cuándo sale, ¿no? Y el simbolismo, ¿no? Que tuvo y que generó y que movió muchas generaciones ese personaje. Así que lo representan y tiene un diálogo que quizá pudo haber en el momento que es época actual, la película es época actual, lo hubiera dicho, ¿no? Y hay sabiduría y está creando. Y tú dices, qué padre, qué bonito. Queda como, ¿saben como quién me figura? Como la película de Érase una vez en México. Ahorita que lo estoy conectando, queda similar el final. Es muy alentador. Como que hay una victoria en este mundo alterno, ¿no? De con estos personajes, con estos cantantes, con estos músicos. Imagínate, mira, no lo había pensado de esa manera. Imagínate, podría ser como un creepypasta, no creepypasta, como una teoría loca, ¿no? Que la película de Quentin Tarantino y Yesterday están conectadas por esta misma razón. En algún momento cambian los finales de ciertas personas y se vuelve alentadora la película. Mira, no lo había pensado hasta ahorita que hice la conexión con una vez en Hollywood y este personaje. Pero véanla y ya por ahí déjame en los comentarios. Tú dices, oye, son estos personajes, por ahí coméntame. Y con esta película, pues yo la recomiendo. Si te gustan los virus, véla. Si te gusta la música, vela. Si no te gustan los Beatles, creo que ni te la acerques, ¿no? Porque sí es como que muy, muy buena onda con los Beatles. No es como muy crítica, sino es pura buena onda. Los Beatles, pura buena onda. Y All You Need Is Love, por ahí dirían, ¿no? Y me faltaron bastantes músicas. Creo que son canciones. Creo que poniéndome exigente y poniéndome Beatle Lover, me faltaron muchísimas canciones en la película. Pero la interpretación no es mala, es muy buena de hecho. Y por ahí me decían, ¿por qué no se pone a la par de Queen o de Freddie Mercury? Será porque esta película no es biográfica, no cuenta mucho de la vida de los Beatles, simplemente, como lo decía hace rato, como nada más parte de ¿qué pasaría si no hubieran existido los Beatles y solamente dos que tres personas las supieran, ¿no? de la existencia, y solamente una virtuosa pues pudiera hacer su música y la danzara, ¿no? ¿Qué pasaría con esta persona? ¿Qué pasaría con este sentimiento que lo carcome, ¿no? Porque él no es el compositor, sino simplemente es un coverista, prácticamente, ¿no? Y así, frío, así es un coverista, ¿no? De los Beatles. Pero cómo va pasando, cómo se siente, cómo es que él... Como puede, no puede ocultar sus sentimientos, sino cómo es que él vive para no arrepentirse, ¿no? Porque a él lo están elogiando por canciones que no escribió. O sea, sí tiene ahí un choque de mentalidades muy muy especial, ¿no? Y pues les digo, chéquenla, los personajes son muy emotivos, las situaciones son... Sí, las situaciones son muy especiales. Por ahí teníamos la participación especial de esta mujer. No soy muy fan de ella, de su comedia, pero tenemos a Kate McKinnon, que es comediante y es como la representante de Jack. Y pues salió en Los Cazafantasmas. ¿Será porque tiene ese peso de Los Cazafantasmas? No la tacho por eso, sino que es como muy tosco su personaje. Pero no sé, véanlo. La verdad, no demerita a nadie nada. Y creo que le aumenta la película. Así que, pues es la recomendación de Yesterday. Si es como un buen, no sé si es un... No creo. No lo voy a comparar con un capítulo de La Zona Desconocida. Pero sí es un what if. ¿Qué pasaría si no existieran los Beatles en el planeta Tierra? Así que... Yo sí me jalaría los pelos, los cabellos, ¿no? ¿Y por qué no existen? No me gustan bastante toda la música, de hecho me gusta el heavy metal, pero yo sí sé que en mi corazoncito está un lugar para los Beatles, y sé que si no hubieran existido ellos, algunos géneros no se hubieran desarrollado. O no hubiera visto las, ¿cómo puede decirse? Las experimentaciones que se pueden hacer, ¿no? Que inclusive por ahí podría ser en algún momento la apertura, ¿no? De experimentar, y quizá, no sé, no hubiera sido maravilloso de Pink Floyd, ¿no? Este disco, ¿no? Este disco de Dark Side of the Moon, ¿no? Porque es una mezcla, es una explosión. Inclusive, pues, no sé, es un magnífico disco, ¿no? Y así varios, ¿no? A lo mejor estas experimentaciones o estos, no sé, ya estoy hablando de más, ¿no? De la música, me encanta la música. Y digo, hubiera ido más atrás, por así decirlo, de la música y la experimentación y referencias de, pero... Vamos rápido con otra. Digo, me encanta la música. Sí me pasaría hablando de un podcast, ¿no? De música. Así que, no sé, me encanta. Y no nada más les digo, los Beatles. Me encanta meter muchísima música. De hecho, por ahí, si ustedes notan, los podcasts, la mayoría de los podcasts tienen, no sé si lo han notado, si no lo he dicho o lo doy por entendido, de que los podcasts al final en audio, en YouTube, por YouTube, ¿no? Bueno, recientemente que hemos subido los podcasts a YouTube, pero en audio siempre hay una canción, una melodía, siempre hay una banda, casi no repito, es poco, creo que las canciones que he repetido de 234 podcasts que vamos, he metido una melodía, una canción referente a la película. No parte del soundtrack, sino que diga algo de referente, ¿no? Que hay una estrofa, que hay una melodía que sea como que haga referencia al tema de las películas o al tema de. Sí, al tema de las películas o recomendaciones o de los cómics, prácticamente. Y va como así, como, ah, mira, esta película, como lo que estaba haciendo Santarrea con sus cómics, que al final te da como una. En algún momento te daba como un listado de melodías que puedes escuchar en el cómic, más o menos así, ¿no? Como que veo la película y como que me recuerda a esta canción, ¿no? O una canción hablando de, por ejemplo, de un por ejemplo, de Superman, ¿no? Y podremos poner fácil, ¿no? La melodía de Superman, o un superhombre, o o volando, o vuelo, o el amor, o corazón de metal, o el hombre de acero, Iron Maiden, por así decirlo. Sería más o menos como la mecánica con la que yo metería las canciones, algo así, algo derivado. Si hablamos de tecnología o de robots, pues algo que tenga que ver como Iron Man, por así decirlo, ¿no? Algo tecnológico. Por ejemplo, he metido mucho lo que es la de Specimen, ¿no? La de Sensor TV, esa canción me encanta, digo, por así decirlo. ¿Por qué hablamos de música? Porque vamos a hablar de El Hombre Invisible. Esa es otra experiencia. Yo les había dicho que era buena onda la de los Beatles, como es, ¿no? La música, ¿no? Buenondismo, ¿no? De los Beatles. Algo medio romanticón, algo medio tranquilo, ¿no? Pero El Hombre Invisible esta vez, vamos a hablar como de música, ¿por qué no? Como que es angustiante. A mí no me gusta, bueno, a mí me hace, no es que no me guste, sino como que sí hace su trabajo las historias de psicópatas, pero que te estén acosando, ¿no? Como el psicópata, hay psicópatas y hay veces que también hay películas, esas yo creo que deberíamos hacerle también una reseña, porque hay varias películas que a mí me estresan. Bueno, la película hace su trabajo, te estresa. Por ejemplo, cuando por ahí varias, de una mujer, por ejemplo, esta creo que la huérfana, que tiene el cuerpo de niña y se obsesiona con su padre, ¿no? Que al momento de que quiere tener intimidad con él, ¿no? Y se obsesiona tanto que lo empieza a investigar, lo empieza a seguir, lo empieza como a cazar, ¿no? Y es un prácticamente la actriz es una niña, ¿no? En ese momento. Y sí como te angustia, ¿no? Como que sabe a qué hora come, sabe a qué hora se levanta, sabe qué es lo que hace, sabe cómo a qué hora sale a correr, sabe. O sea, ese seguimiento como que a mí me estresa. ¿Qué es lo que pasa aquí? El Hombre Invisible va por ese corte, ¿sí? Tenemos que el personaje de Elizabeth Moss, pues es una mujer que al principio te pone en el mood, es una mujer que tuvo que estudiar lo que son las, ¿cómo puedo decirse? Las, no manías, sino como el itinerario de Griffin, ¿no? Que es Oliver Jackson, ¿no? De el Hombre Invisible. Bueno, no sabíamos en ese momento que era el Hombre Invisible y ni lo sabremos en la película, pero ese es un buen twist. Pero tenemos que este personaje, pues, están durmiendo en la cama, parece que son pareja o son esposos, pero en algún momento ella, como Houdini o como tipo, como si fuera una espía, pues prácticamente ideó un plan para escaparse de su casa. Al parecer que había drogado a Griffin. En algún momento tiene la cámara, la dirección de cámaras de seguridad en su teléfono y está cuidando que no que su esposo no se dé cuenta para salir. Voltea una cámara, en algún momento tiene lo que son contraseñas, en algún momento ya empacó la maleta, no se ha dado cuenta nadie. O sea, sí es un escape muy, muy estresante, ¿no? Porque está a la espera de que en algún momento aparezca su esposo y prácticamente me la meta a la casa de las greñas, ¿no? Y es como la angustia, ¿no? La persecución o el sentir que alguien va detrás de ti. Eso es lo que tiene bastante la película. Ese es el mood que nos da. Alguien va detrás de ti. No importando qué tan seguro te sientas, no importando qué tan arreglado tengas todo, sino que alguien va detrás de ti. Esa es la premisa principal y lo hace de maravilla. En algún momento, pues esta chica tropieza, pues claro está, tenemos que el estrés, ¿no? De que ya viene tras de ella, ya está pisándole los talones, que llega a saltarse la barda, inclusive llega a rescatar al perro y ella por algún azares del destino, pues hace que suene una alarma de un carro y pues prácticamente, y aquí un paréntesis, porque nos dan el mood que no es una pareja como que viva en unos edificios, que viva en zonas departamentales, que viva en algún lugar, pues zona residencial. Pues no, vive en un lugar muy exclusivo, al lado del mar, ¿no? Así, prácticamente una como tipo de acantilado o risco, muy bonito. Y pues parece que es un privilegiada la persona. Es un lugar muy, muy especial que tiene que llamar a su hermana para que la rescate en algún momento. Y es ahí donde vemos al esposo en acción. Inclusive lo vemos que es demasiado violento. Pero bueno, en algún momento Elizabeth Moss, pues el personaje, pues se toca, ¿no? Se chisquea porque siente que Griffin la va a ir a perseguir, que está atrás de ella. Pues prácticamente es una mujer maltratada, prácticamente nos ponen que es una mujer que ha sido acosada, que ha sido a tal grado que pues prácticamente no podía ni respirar, no podía hacer sus labores, no podía salir sin que este hombre la siguiera o sin que este hombre le supiera qué estuviera haciendo, ¿no? Sin que no movía un dedo, sin que este hombre lo ordenara o que sin que este hombre lo moviera, ¿no? Prácticamente, así que fue una gran victoria escapar de este hombre. Prácticamente la película nos cuenta esta parte, ¿no? El acoso, el sentimiento de que en algún momento van a venir por ella. ¿Cuál es la sorpresa de esto? Pues en algún momento nos muestran que hay ciertos paneos de cámara. Por ejemplo, cuando se mueve una cámara, vamos a simularlo con el Game Boy, que tenemos la cámara. Por ejemplo, digamos que este es el lente, se mueve, yo estoy aquí, ¿no? Por ahí alcanzan a ver la pantalla de del celular. Por acá yo ando, ¿a dónde estoy? Bueno, la vemos aquí. Lo muevo al vaso y regresa a la cámara, a la pantalla. Y regresa a la pantalla. Mueve y regresa. Esos movimientos así como que, oye, pues no hay nada, estás apuntando la cámara, o estás apuntando la cámara a un lugar donde no hay nada, y eso lo hace muy seguido la cámara, o sea, te estresa, ¿no? Digo, oye, ¿qué me estás queriendo mostrar? No hay nada ahí, o debe haber algo, o hay algo ahí, o sea, sí, se mueve la cámara muy... muy muy extraña, y también te estresa, ¿no? Porque está ella sola y en algún momento voltea y como que, pues no hay nada, ¿no? Pero en algún momento, pues, se queda fija y vuelve a regresar a su estado natural o al personaje. Panea, por así decirlo, ¿no? Se mueve la cámara. Esa es la cosa que también hace muy, muy bien lo que es esta película, la verdad. El personaje de Elizabeth, el personaje de quien enfunda al hombre invisible, no sé si decirte porque más que nada esto es como un efecto óptico, más que nada es como experimento óptico, más como efecto, porque en algún momento es un traje, no precisamente que sea un químico, sea un suero el hombre invisible, y se hace mucho más latente, se hace mucho más cercano como el experimento o el traje a un químico. Híjole, hablar del Hombre Invisible, es que hay tantas cosas de qué comentar, porque Griffin es un hombre muy astuto, se nota que es muy inteligente, inclusive se nota que es ñoño, inclusive no ñoño de esos de que se mata y en el laboratorio. Ese tipo de ñoños, ¿no? Ese tipo de personas que están, que logran su cometido, ¿no? En la ciencia, pero también es un virtuoso o es un atleta, así que, pues, va bien, o sea, como persona va bien, pero cuando muestran su lado de un poco, no puede decirse chisqueado, sino con un poco, retorcido, obsesivo e inclusive violento, pues no es una buena combinación. Ya tenemos que es un científico, ya tenemos que es deportista, es atleta, tenemos que tener no sé si problemas de inferioridad o persecución o delirios de control, por así decirlo, y tiene una mala actitud, pero aparte tenemos que tiene un traje de invisibilidad y que en algún momento si su esposa, novia, escapa de él y pues está obsesionado con ella, pues tenemos una trama muy, muy densa, ¿no? Por parte de la música, por parte del encuadre, por parte de la iluminación. Es una película que nos hace una inmersión bastante buena. Es sencilla la trama. Simplemente es el Griffin tras su esposa y que pues él es el hombre invisible. No hay más, ¿no? Es un buen... creo que le da el clavo. Ahí va. Le da por ser un buen slasher. Creo que le da el clavo, ¿no? Por tener esa parte de ir por tras ella, ¿no? Y tiene un... Y como es el hombre invisible en algún momento, ¿no? Tiene esa característica, sino esa tensión sexual con su esposa, ¿no? De que, ok, yo te quiero aquí, yo te quiero conmigo. Y que en algún momento cuando se llegan a ver, como que luego él pierde los estribos, ¿no? Como que, oye, te estoy viendo, pero ya la ve con cara de deseo, mala onda, por así decirlo, ¿no? Ya es un... Como... No sé, como... Sí, es una mirada acosadora, así, de plano, que es prácticamente me la escanea en algún momento. La trama... Tiene ciertos... es que no puedo decir hoyos. Tiene ciertos eslabones que se quedan abiertos. Y se quedan abiertos para mí, para una segunda película. Porque, pues, ya le había dicho que el hermano de Griffin, pues, Michelle Dorman, este hombre, pues al parecer no nada más hay un hombre invisible, hay dos. Y no nada más podría haber dos, podría haber tres personas que infundan el traje del hombre invisible. Ahí te la dejo. Van a decir, oye, Rome, pero se siente muy barato. ¿Cómo que tres? Pues, ve la película. No se siente tan barato porque al final es como juego de ajedrez esto, ¿no? El hermano ahora sí que Oliver, el Griffin, el hermano científico, pues prácticamente se encarga. Es un astuto como jugar unas piezas de ajedrez. Pues prácticamente el que no te sirve, pues lo desechas, prácticamente es así. Y en algún momento si te ves en aprietos, pues puedes jugar una carta, ¿no? Prácticamente de salvamento. Así que El Hombre Invisible a mí se me hizo una película excelente. No la quiero quemar, porque les digo, de dos, tres comentarios sí podrías quemar la trama, no como la de Yesterday. Esa sí la tienen que ver. Lo más que te haya platicado de la película, creo que es lo más mínimo de Yesterday. Ese sí tiene que es la experiencia. O sea, sí la tienes que vivir. Lo que es El Hombre Invisible, de plano con dos, tres comentarios, se te spoilea y como que no me dan tantas ganas de verla. Pero ojalá y con lo que te haya contado, pues te den ganas de verla. El Hombre Invisible si te sumerge, si te pone estresa, si te tensa, por así decirlo. Si tú eres de esas personas que la persecución como que algo te pone mal, por así decirlo, como que sientes esa sensación que algo viene detrás de ti, pues prácticamente El Hombre Invisible sería una película para ti, ¿vale? Ahora sí que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y para la próxima semana nos estaremos, les digo que quedan en el tintero varias recomendaciones, porque ya empecé a ver lo que es la película de Hunters de Amazon Prime, que esa serie de televisión, híjole, con Al Pacino, tengo que platicar de ella porque suena interesante. Imagínense, la premisa es: ¿qué pasaría si ya todo terminó de la Segunda Guerra Mundial, los nazis? ¿Qué pasaría con aquellos que les den asilo político a estos criminales de guerra y que en algún momento ellos no paguen lo que tenga que estar, lo que provocaron el holocausto, y que al contrario se les está dando una vida de reyes por estas innovaciones científicas, entre comillas, a la humanidad o a cierto país, y que hubiera un, puede decirse como un escuadrón contra este tipo de personajes, contra tipo de nazis? Eso es de lo que trata este The Home, pero vamos a hablar más adelante de ella. Así que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Comancha. Y nuestras vías de comunicación, no te olvides en comentarnos, dejarnos un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Yo sé que es mucho, pero si te gusta el contenido, pues ahí va a estar estas opciones para que tú las implementes y quieras saber más de nuestro contenido, ¿vale? Y también están nuestras vías de comunicación, que son: agradecemos mucho primero a los que nos dejan subir nuestro contenido, Marvel DC, Doña Sub Comics, también estamos en nuestro grupo de Cuerna Comics y también en el grupo de Toy Collector, todo esto en Facebook. También estamos en el blogspot.com La Comancha Comics, para que vayas a buscar todo el contenido de La Comancha, ya sea en podcast, y ahí están todos los podcasts de que han salido durante todos estos años, por así decirlo. El proyecto ahí se albergan, ahí donde hay enlaces de iTunes, iVoox, archivos ORG, como La Comancha Comics. Ahí podrás encontrar los enlaces. Y para nuestros amigos de Facebook, para nuestros amigos de YouTube, estaremos aquí en La Comancha Rome, ¿vale? Es todo por mi parte, y encontrarás videos de unboxing, ojeando, Rome presenta. Por ahí tenemos algunos gameplays. Estoy hablando de eso y tenemos mucho que grabar. Ahora sí que pues tenemos muchas cosas que hacer. Esperemos que en estas vacaciones podamos ahora sí avanzar todo lo que tengamos, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y con mucho trabajo, con muchas cosas que reseñar. Así que no te despegues para que escuches lo que tenemos que recomendar, ¿vale? Es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Thank you.